qué distancia quedan dos palabras, el sí y el no. Ya no entiendo los límites de la inconsciencia y la imaginación. Que divide la demencia de la pasión. No comprendo si tus gritos son de placer o de desesperación. Solo sé que cambié de especie y ahora tengo un don depredador. Y ya no hay nada que me alcance para satisfacer. No entiendo bien a qué distancia quedan dos palabras, el sí y el no. No. Ya no entiendo los límites de la inconsciencia y la imaginación. Solo sé que cambié de especie y ahora tengo un don depredador, depredador. Y ya no hay nada que me alcance para ser mi condición. Sé que me volví un tipo un poco raro, demasiado listo, con muchos afilados, la mirada fija, mi mente está enfocada como un francotirador, pero del otro lado, pues siempre con el tiro preparado. ¡Ah! A veces la suerte tener todo calculado, pero yo nunca fallo, mi plan está ajustado, me rodeo mi presa, planeando el atentado. Qué lindo va a ser cuando se ponga poquito, no es contagioso, pero estoy infectado, no he mordido a nadie que me haya gustado. Trato de controlarme, por lo menos con visitas, pero ya no se confía en la garantía, no va a escribir. Solo sé que cambié de especie y ahora tengo un don depredador. Alcance para satisfacer mi condición. Gracias. Bueno, gente, 4 años al aire. Lo festejamos de esta manera. Con música en vivo. Abre la ciclola, venite que estamos de fiesta. luces y abren fuego. Eso sí que no fue un caramelo. Vas a pagar tu cuenta en matar. Lanza con lanza que te puede matar. La cumbia el cuentito te contó. Que te exime del infierno que vives hoy. Y si te das cuenta que vales, podés cambiarlo hoy. Dale, nene. Porque la guita es así. No te empalaga y seguís. Y pagas con tu vida, con tu tiempo. Gracias. Bueno, esta letra habla de un tema de un libro de William Blake, así que se los recomiendo. Con autoridad, esencia, Jaguar. O Jaguar, haciendo su presentación. Estamos en la Ciclola, cumplimos 4 años hoy mismo. Así que, qué mejor oportunidad para escucharnos, ¿no? Feliz cumpleaños a nosotros. ¡Cumpleaños! Eligió vivir aquel y ahora por él existo. Oh, oh, oh, oh. Ahora por él existo. Esto, ¿no? Qué pedazo de bestialidad, bueno, es esencia Jaguar, como le decía recién. Bienvenidos a la ciclola. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en la conducción de este evento una vez más. Hoy cumpliendo 4 años. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y además en lo que es la operación técnica. Bienvenido, Nacho, al aire. Buenas noches, gente. Espero que estén pasando bien, disfrutando este cumpleaños con nosotros, ¿no? A la par que nosotros. Ellos también cumplen años, ustedes también cumplen años. Son 4, recién arrancamos, gente. Esto recién arranca. Tenemos para tirar tela para mucho, mucho tiempo. Así que bueno, qué mejor manera que festejar los 4 años estando al aire. No podía ser de otra manera. En un lugar donde ya hemos festejado cumpleaños, por ejemplo el tuyo. Es verdad, como pasó acá mi cumpleaños. Seguimos hace 2 años. Hermosa como puede ser, atrevida como es, puede mirarte, más matarte en un segundo. Una diosa puede ser así, es un ritual el nirvana, ves, y a los ojos mirarte, te hará piedra en un segundo. Casa de luz, dueña del alma, que baje santo en su vientre la esperanza, atravesando sueños para es la princesa del cuento el Edén, la compañía de un dios de él. Voy hacia el fuego a quemarme por morder uno de su fruto. Una diosa puede ser así, en su ritual en nirvana, ves, y a los ojos mirarte te hará piedra. Casa de luz, dueña del alba, que va gestando en su vientre la esperanza, atravesando sueños para casa de luz, dueña del alba, que baje santo en su vientre la esperanza. cabeza, otro pensando sueños para ser, otro pensando sueños para ser, otro pensando sueños para ser. Diga no, diga que, represénteme bien, buen señora. Pues al puesto llegó para ser mi voz, senadora. Se presente, señor congresal. Cuando está pues te echas a dormir, del bolsillo del pueblo te sonríes, te cagás y se te van cayendo los brazos y la esperanza. Perdés la fe en el otro por tanta mafia y te das cuenta a fin de mes que el sueldo no alcanza. El empresariado nos masacra. ¡Sí! Y las marcas te quieren cagar, en el precio pagas publicidad, gasta, compra, vende, cree que sos feliz y lloras. Y el hijo de la deuda es Hernán, el padre de la terciarización, el que le quita derechos a tu labor. Maneja la ciudad, maneja la ciudad, sí. Siento los brazos y la esperanza. Perdés la fe en el otro por tanta mafia y te das cuenta a fin de mes el sueldo no alcanza. El empresariado nos masacra. Gracias, gracias a Maquina, loco, gracias a ustedes por acompañarme. Un comienzo sorprendente. O sea, yo no me esperaba que la ciclo de la duda arrancara de esta manera. Arrancó heavy la cosa. Arrancó como loco. O sea, y aparte, como si tuvieran 10 veces ya en el medio del show. Lo veo, no que recién arranca el show, porque van tres temas, cuatro con el enganchadito que metieron recién. Pero es como que de alguna manera parece como que ya estuvieran a la mitad del show. Se arrancaron con todo, salieron con los tapones de punta, te digo. Sí, salieron como ni calentamiento. No, vamos, lo viste y salimos. Bueno, es Esencia Jaguar lo que estamos escuchando del otro lado. Se pueden comunicar. Es fundamental que se comunican y se. Y charlen un poquito, sí, estamos comiendo. Quiero agradecer a la gente que estuvo saludando durante el día de hoy, que estuvo tirando buena onda, así que muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. La vía de comunicación, fácil, gente. Google, pasa la onda, las primeras cinco son nuestras. Estamos en el ciclón. Vamos peleándole al viento, pero el ánimo no achica. Voy por la tierra del indio a buscar una utopía. En esa tierra despoblada, hoy en manos del gringaje, me contaron una historia de que se ama el pueblo salvaje. ¡Se, se, se! Las campañas en desierto derramaron sangre mía, de mi hermano, de mi padre, por su patria la avaricia. Primero vinieron las guerras y matas con enfermedades. Pusieron a nuestro cacique en el Museo de Ciencias Naturales. ¡Seo, seo, seo! 10 veces volveremos, 10 veces venceremos. ¡Curichue! Nos borraron del himno, más nunca de esa tierra. Pueblo ha combatido invasiones inglesas. Me dicen que soy indio y soy Raquel de esta tierra. Buscar sabiduría en esa tierra despoblada, hoy en manos del gringaje. Me contaron una historia del Wicca y su pueblo salvaje. ¡Se, se, se! Diez veces volveremos, 10 veces venceremos. ¡Curichue! Nos borraron del himno, más nunca de esa tierra. Mi pueblo ha combatido invasiones inglesas. Me dicen que soy indio y ranquel de esa tierra. Raquel de esa tierra, hey, hey, hey. Bueno, qué gracias. Manera de sonar estos muchachos, la verdad. Impresionante, impresionante. Ya estamos acá con las computadoras prendidas, transmitiendo en vivo, festejando 4 años, morfando una pisita. ¿Qué más se puede pedir? Para brindar, pero bueno, bueno, para si brindar, vamos a pedir, pedimos. Sí, sí, vamos a pedir, pedimos, obviamente. Comuníquense con nosotros, estamos al aire. Puede decir lo que se le cante el reverendísimo Thor, como siempre. Mientras tanto, seguimos en la ciclola escuchando a Esencia Jaguar. Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi sed. Hace calor en esa pieza. Quiero tomar un trago de licor muy fino con mis amigos. Hace calor y no he bebido. Yeah. Y aunque te choques con una pared, hoy les vas a gritar tu verdad. Lo estás perdido y no ven que no vas a caer. Y les vas a preguntar si su felicidad es tan completa y no ven que se van a caer. Gracias, loco, el último tema. Bueno, ya lo dije un par de veces, ¿no? Pero la verdad es que están sonando muy, pero muy bien, realmente, estos muchachos. Como decía antes, no es una banda que haya surgido ahora, o por lo menos si surgió ahora se entiende muy, pero muy bien, realmente. Esencia, Jaguar, primera banda de la Ciclola. Hoy, cumplimos 4 años y lo festejamos al aire. Hace mil lunas todo comenzó, el destino es el que nos unió, empapándonos de inspiración todavía hasta el día de hoy. Entre letras y amigos también, la llave de esa puerta, furgar de vereda, ley primera. El camino incompleto los vio y una voz exaltante les dio. Al final donde quieren llegar es por donde hoy van a caminar. Entre letras y amigos también, la llave de esa puerta, forjar de veré, ley primera. Entre letras y amigos también, la llave de esa puerta, furgar de veré, ley primera, ley primera, ley primera, ley primera. Gracias, Esencia Jaguar, loco. Gracias por todo. Yes. Gracias Esencia a Maquena, Jaguar. Gracias al sonidista. Parece gracias. Que ya se van bajando el escenario, muchachos. Sí, me parece que sí, ¿eh? Acaba de finalizar el primer show. La verdad que súper contundente realmente los muchachos, ¿no? Salieron con todo, te digo. Arrancaron la noche. Sí, totalmente. Bueno, en un ratito va a estar Santiago Castillo. Tenemos un solista. Ahora arrancamos, bueno... esto es lo que tiene interesante la Ciclola, ¿no? La Ciclola lo que nos va mostrando martes por medio es artistas nuevos y siempre es una sorpresa. No sabes con qué te vas a encontrar realmente con la ciclola. La verdad que siempre es bueno lo que se encuentra uno, ¿no? Hasta ahora no nos pasó de decir, ¿qué nos tocó? No, la verdad son todos artistas que nos fueron sorprendiendo con diferentes matices, cosas diferentes. La vez pasada trajimos a la chica, me acuerdo el nombre de la que cantaba. My Man Fishes, que hacían ese estilo de swing jazz, no sé cómo llamarlo. Que era totalmente diferente a todo lo que veníamos acostumbrados. Ahora esta banda que viene con este hard rock. Hemos visto punk. Bueno, hemos visto también a los monos de la China el otro día, que hacían una onda más tirando, vamos a decirle de alguna forma, a lo Manu Chao. La verdad que siempre nos sorprende la ciclola. Se pueden comunicar con nosotros porque ya tenemos aquí al lado nuestro a la señorita Nanu Wagi. Bienvenida, Nanu. Hola, buenas noches a todos. Casi en los 4 años, boludo. Estamos cumpliendo 4 años. ¿Qué tenés para decirle al tipo que está al otro lado llorando, así, diciendo qué emoción que tengo? 4 años que estoy en la radio, no. Bueno, o sea, total nadie lo va a saber igual. Bueno, vengo a festejar con ustedes, chicos. Los felicito. Una grosa, Nanu, acá con las redes sociales. Así que, si te gustó la vocecita de Nanu, es una chica. Puedes encararla, yo no quiero decir que la pueden encarar así como por Facebook. Yo no lo puedo decir, dice como que me siento medio mal si lo digo. Está en el Facebook, vos hablás. Claro, no te escuché, Nachito, ¿qué? ¿Qué dijo, decía? Que tiene voz de pito, dijo. Sí, que tengo la voz muy aguda, no creo que sea una voz muy sexy para los oyentes. Bueno, eso vamos a dejárselo a ustedes, o sea, que decida la gente, ¿no? Porque poner motes uno, ¿no? Parece la gente, ¿no? Hablamos por Facebook, no por Skype, ¿no? Claro, no hace falta, no se escucha la voz. Exacto, no se escucha la voz. Sí, como que no se escucha la voz, boludo. No, bueno, pero hablando para... No, hablando por el Facebook no se escucha la voz, claro, en eso estamos de acuerdo. Por el Facebook no. Pero bueno, acá está Nando también con nosotros, así que bueno, comuníquense con ella. Ella nos va a decir a nosotros, o directamente nos va a decir los mensajes que vayan apareciendo ahí a través de la vez del Facebook, el Twitter y demás. En un ratito, como les decía, Santiago Castillo va a estar aquí presentándose. Una sorpresa, no tenemos ni idea qué hace, así que nos vamos a estar enterando. Ya veremos, una sorpresa más, como arrancamos esta noche. Exacto, y después viene la gente de Fisión, banda de Tandil, así que... La ciclola se va expandiendo a poquito. ¿Cuál cierra nada más y nada menos que los amigos de Vito? ¿La Vito? ¿Familia Vito? ¿Cómo le decimos? Vito. Vito, quedamos en Vito. Bueno, gente, los invitamos también a que se sumen a esta movida, que vengan para acá a Maquena, porque la verdad, esto siempre termina de fiesta, no importa que sea martes. Fiesta es fiesta, así que venite para acá a Maquena, y si no te pinta, quédate ahí escuchándonos. Estamos a Radio Pasa la Onda y hoy festejamos 4 años. Sí, sí. Toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir. en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de... Humo. Hola. Bueno, buenas noches a todos, che. Buenas noches, gracias por venir. Mi nombre es Santiago Castillo. Sus lagos y sus flores, su cielo de mil colores y su aire puro de mar. Yo soy de Santa Cruz, de sus hombres ejemplares, su energía, sus glaciares que enaltecen el lugar. Yo soy de Santa Cruz, guardián del sur argentino, con su viento y sus molinos que no paran de girar. Yo soy de Santa Cruz y no me importa que haga frío, porque este suelo es bien mío y yo soy de su propiedad. Yo soy de Santa Cruz, de la trata de personas. Las secuestran y las drogan, vos después las alquilas. Yo soy de Santa Cruz, donde hay muchos policías, donde hacen comisaría, pero no hacen hospital. Yo soy de Santa Cruz y escuché a bastante gente pedir tan abiertamente un gobierno militar. Yo soy de Santa Cruz, una de altos delincuentes son capaces de venderte a su familia sin chistar. Te quiero, Santa Cruz, tierra de corazones, en pena por la suerte que tocó al barajar. Y le aviso al que quiera, las tranzas son de la yuta, y que los más hijos de puta usan corbata y no visera. Y que los más hijos de puta usan corbata y no visera. Y soy de este lugar donde hay pozos petroleros, embarcados y mineros rogando por trabajar. Yo soy de Santa Cruz, donde hay tantos diputados mantenidos y pagados por la coima patronal. Yo soy de Santa Cruz, donde siempre hubo pesqueras que se las llevan pa' afuera sin problemas ni piedad. Soy de esta tierra santa que pusieron de rodillas. Si es que hay agua en la canilla, igual no la puedo tomar. Te quiero, Santa Cruz, tierra de corazones, en pena por la suerte que tocó al barajar. Y le aviso al que quiera, la son de la yuta y que los más hijos de puta usan corbata y no visera, y que los más hijos de puta usan corbata y no visera. Y soy de esta porción de aridez desoladora, pero cambiar ahora, mañana tendrá sus frutos. Y no es malo ser puto, lo malo es ser inmoral. Recortar en educar es cagarse en el futuro. Te quiero, Santa Cruz, tierra de corazones. En pena por la suerte que tocó al barajar. Y le aviso al que quiera, las tranzas son de la yuta, y que los más hijos de puta usan corbata y no visera, y que los más hijos de puta usan corbata y están acá afuera. Bueno, toda una declaración, ¿no? Bueno, tenemos ahí a Santiago Castillo, que me acaban de informar, de hecho me acaban de informar Ezequiel Bilbao, que es el fotógrafo de acá, que loco es colega, trabaja en de acá, y ahí lo tenemos cantando también. ¿Es de Santa Cruz también? Sí, evidentemente sí, creo que sí es de Santa Cruz. Bueno, se va a hacer su segundo temita, la verdad que bien, hay que tener huevo para plantarse ahí, con la guitarrita, y vamos. Solito de arriba, y muy bien está haciendo. Santiago Castillo es a quien escuchamos. Prepotente y altiva, Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Y por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. Oh, confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por Raquel. A ver. Dale. Eso. Y a ver si te encuentro esta noche. Esta noche, nena, acá en Maquena. Y ya se fue la luna vieja. Y ya se fue también, también la luna llena. Ay. Y contra el mar te busco. Y si no hay mar te busco igual acá en Maquena. Acá en Maquena, nena, nena. Porque en Maquena hay una ola. Cómo crece esa ola que es la ciclola. ¿Y qué hace esa nena sin edad de merecer su vida al mástil de este naufragio? Pero recién son las 12 de la noche, así que no hay problema. A ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas de amor. Del amor, a ver si viene del cielo una enfermera del amor, a ver si viene de Palermo una enfermera del amor. Hey, del cielo. Enfermera del amor, capaz de lamer mis heridas. Señoras y señores, Santiago Castillo con todos ustedes. Gracias. Esto es La Ciclola, y como decíamos antes, La Ciclola no deja de sorprenderte, ¿no? En un principio escuchamos a Esencia Jaguar, y ahora tenemos a Santiago Castillo. haciendo su show como cantautor, en este caso, haciendo uno, metiendo algunos covers, un poquito Los Redondos, un poquito de esos temas que realmente están metidos en la piel de todos. Versiones medio modificadas, se puede decir, ¿no? Como con otro aire. Sí, un poquito más rebelde. Hoy por hoy esos temas, si bien siguen siendo contestatarios y demás, es como que le puso un poquito más de fuerza de actualidad, creo yo, por lo menos. Sí, otra vuelta más novedosa, ponele. Así es, bueno, gente de la Ciclola, es Contestatarios, es fiesta. Así que, bueno, gente, realmente un placer estar nuevamente acá en la Ciclola, transmitiendo en vivo. Y bueno, siguen los aplausos, siguen los saludos. Yo les diría que se vengan para acá, porque esto recién arranca. Va a haber fiesta, claramente. Bueno, este muchacho es un showman. Así que se los voy a dejar para que lo sigan disfrutando. Santiago Castillo. Nos ponemos hasta la pija, imbécil. Eso. Mi mirar a la vereda. El mundo gira allá afuera, pero acá estamos los dos. Cuando todo va pasando y no está pasando nada, disfruto de tu mirada silenciosa y altanera que secuestra mi dolor. Dice, Marita, deja de escribirle mensajes al tranza, en la cama te espero, trae el cenicero que tengo calor y no quiero esperar. El ventilador ya no aguanta, ya casi es enero y sabes que te quiero, pero hace calor, mi garganta se seca de tanto esperar. Ya no sé qué hacer con vos, no te quiero ni mirar. Suavemente belicosa y yo tan fácil de amansar. No nací para este juego, nena. Me voy a tirar al mar, porque no quiero esperar que San Expedito cumpla lo que no quise encargar. Marita, deja de escribirle mensajes al tranza, en la cama te espero, trae el cenicero que tengo calor y no quiero esperar. El ventilador ya no aguanta, ya casi es enero y sabes que te quiero, pero hace calor, mi garganta se seca de tanto esperar. La la la la y la la y la la la la la la y la la y la y la. La la la la y la, la y la y la. Te paseas impunemente, como si no fascinaras, con tu bombachita blanca y mi remera de San Lorenzo desgastada. Y va dejando una estela donde pasa tu cintura. ¡Hey! Soy guardián de tu dulzura, devoto de tus defectos y víctima de tu alma impura. Dice, Marita, ya no le escribí más mensajes al tranza, trae la balanza y dame un par de besos. Yo tengo confianza, pero hay que chequear. sacate la ropa otra vez, si no es mucha molestia, no será el primero, seré caballero. Vení por favor y deja el celular. La la la la y la la y la la. La la la la y la la y la y la. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. La la la la y la la y la y la. La la la la y la la y la y la. Para vos, Marita. Por más maritas en el mundo, salud, señores. Y ahora quiero que reciban con un aplauso muy fuerte. Sigue la cosa, seguimos en el ciclo. Primero, y está Santiago Castillo al mando del micrófono. Dejamos a él. A mi amigo de mis pagos, en la armónica, el hombre que tiene el sonido en la boca. Él es Santiago Canda y tocan para Pipou y esta noche me va a acompañar. Fuerte el aplauso, más fuerte, che. En la guitarra me va a acompañar también otro amigo que tengo un placer de hacer que haga su debut acá. Él es Pichi Cofré, que se escuche, che. Che, ¿la están pasando bien? Bueno, buenísimo. Con un sí me alcanza. Cris, ¿cómo está? Gracias a todos los que vinieron, a los que vinieron desde Deseado. Ah, mentira. No, a toda la gente que vino. Bancame, ¿eh? Yo, pero esperaba al frente de la estación. Es que enfrente había un negocio que vendía guitarras. Me llamaba la atención de la forma que las miraba. Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban. Estaciones tristes la vieron pasar. Santi, la canción que escucha. Oh, Es un pequeño anhelo, una pequeña tentación. El sueño de algunos puede ser cambiar el auto o tener una casa de fin de semana. El sueño de otros puede ser solo tener una guitarra para tocar. Santiago canta en armónica esta canción que escuchamos. Lendo momento nos están brindando. Santiago Castillo es quien está armando todo esto. En este momento está Sandy, el armoniquista para Pibú también, sí, en escena, por si no se dieron cuenta. Igualmente lo anunció recién, un ¿no? Muy feliz Santiago. Para pasar la onda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por aguantar la movida, gracias, parte gracias. De por medio. Aguante, pasar la onda, loco, que está transmitiendo en vivo. Saludos también a mis amigos. Bueno, qué lindo, lindo el saludo desde ahí. Lindo, gracias chicos. Es un placer, realmente, es un placer. Lindo poder estar acá, ¿no? Poder transmitir esto. Sí, realmente que sí, porque justo estaba diciendo, ¿no? Qué lindo momento que crean los chicos. Y la verdad que bueno, aparte metido el saludo desde ahí. Me estoy emocionando, boludo. Basta, sácame el aire. Oh, ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande, cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola? Aplauso para Pichi Jofrey, Santi Canda. Seguimos y listos, 25 años. Quiero que reciban a otros dos amigos. Estoy lleno de amigos. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí, no? ¿Están por ahí? Bueno, un aplauso en el bajo, Facundo Sorovigarat, directamente desde el CBC Parque Centenario, un amigo de mi corazón. Y en el cajón peruano viene Ezequiel Facio, también un aplauso, por favor. I'm gonna fight them all. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. They're taking their time right behind my back. And if I got you running back for you, I'm gonna serve it to you. Once and once again, again, behind a cigarette. And the message coming from my eyes says leave it alone. Fuck you. Otra más. Si no escucho palmas, nos seguimos, dale. Don't wanna hear about it. Every single one got a story to tell. Nobody knows about it. From the Cristina Fernandez to the Queen of Hell. And if I catch it running back for you, I'm gonna serve it to you. manchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame un tirito nomás, ¿eh? Y no te metas, che, ¿te gustó el nuevo Zoro Vigarán? ¡Eso! La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ese, ¿por qué te pusiste esa gorra de loco de nacimiento que no te queda tan bien y por el asco que da tu sociedad? Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. A ver si se la saben ustedes. Oh mamá, oh mamá, papá y mamá. ¡Ey! ¡Basta! ¡Me voy! Rumbo a Maquena y después me voy a quedar acá en la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. ¡Esa sí que es Argentina! ¡Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá! Bueno, tenemos una... Acabamos de escuchar una versión de Seven Nation Army de los White Stripes mezclado con la rubia tarada, ¿no? Versión rara, ¿no? Versión rara, digo, ¿no? Una versión extraña, pero lindo. Siempre a mí me parece fantástico encontrarse con versiones de covers que nunca escuchaste antes en vivo. Por ejemplo, Seven Nation Army, yo soy la primera vez que me pasa de escuchar a alguien que se atreve a los tonos de Jacquay. No estoy la certeza de eso, pero me gusta mucho la improvisación sobre la marcha, así tal como lo hizo. La improvisación sobre la marcha, sí, es medio redundante. Pero la improvisación sobre la letra, como hicieron. Y ahora se viene la cumbia. ¡Esa! Y dale, seguimos. Esto es La Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Maquena. Escucha, baila en tu casa. JB. fuerte aplauso para un poquito ahora de Los Gritos y las Sirenas. Originalmente Los Redondos, en este caso, hecho. ¿Qué hacen, Negrito? ¿Cómo andan? ¿Está bien? Justo se suma Matías 9-4, van llegando cada vez más conocidos. Bueno, ya llegó la gente de Vito también, así que ya está toda la familia. En un ratito, fisión, después de que termine el show de Santiago Castillo. Va llegando gente y va anunciando una fiesta de la Vito, te digo. Sí, pinta como que se va armando. Bueno, bien, realmente esto es un golazo. Bueno, estamos festejando 4 años. No les puedo decir que no estamos contentos, realmente estamos muy, pero muy contentos. Así, las últimas dos de Santiago Castillo con su show, que podría estar siendo tranquilamente transmitido en nuestros estudios, como si en la cocina. La verdad que sí, está completito, ¿no? La banda está completa, te puedo decir. Es un programa completito el que estamos haciendo hoy. Estamos en vivo, acércate. Gente de Fisión, buenas noches. Muy buenas noches, la verdad que sabía de la existencia, no solo sabía de este programa, hace un montón de tiempo que está este programa, ¿no? Hoy estamos cumpliendo 4 años justamente. Bueno, ya sabía que estaban, los vi puede ser en los 15 años de Capanga que habían estado, tal vez. Puede ser. Bueno, quizás yo sea más viejo que todos ustedes. Y estamos ahí igual, pero estamos ahí. No, la verdad que hermoso que estén acá cubriendo la música en vivo, y es buenísimo que lo estén haciendo para que descubramos también la nueva artista, la nueva música que se viene, que es lo que ustedes hacen y está muy bueno. Muy pocos lo hacen, ¿no? Difundir alegría. Hay que difundir. Y muchas gracias. Los que difunden alegría son alegría, en el fondo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes son la alegría. Bueno. Son como una canción de Palito Ortega con rock and roll. O algo canción de Palito Ortega, pero hecha radio. Exactamente. Muchas gracias por lo que hacen. Bueno. En un ratito va a estar la gente de Fisión. Ya va terminando el show de Santiago Castillo. Lo escuchamos. Cuando puede, me gobierna hasta llegar al tremendo punto tal de flashear con escapar. A tu lado y de la mano, sin importar el lugar. No me importa esperar, no me importa qué dirán. Si solo quiero estar con vos, Chris, y no me importa nada más. No me importa tu edad, no me importa tu papá. Solo existo para vos. Ni la jueza ni Ayuso podrán con nuestro amor, ni la jueza ni Ayuso podrán con nuestro amor. La la la la la la la la la la la la la. El problema es cuando vas a comprar, porque ya en el pueblo me miran mal y empiezan a sospechar. Ayer fui a lo del chuleta y me miraba tu mamá con cara de recordar que en la pelu de Marta escuchó algún comentario que la hizo sospechar. No me importa esperar y no me importa el que dirán. Si solo quiero estar con vos y no me importa nada más. No me importa tu edad, no me importa tu papá, solo existo para vos. Ni la jueza ni Ayuso podrán con nuestro amor, ni la jueza ni Ayuso podrán con nuestro amor. Ahora sí, buenas noches. No sé qué hacer, si la segunda de Bromatología o la de Grondona. Vos querés la segunda, ¿no? Me despido con una chacarera por todo el amor que tuvieron esta noche. La la la. Estaba caliente, voz elegante y la birra fría. El bar estaba tan lleno, el vidrio empañado y la gente arriba. Yo estaba tocando un tema sobre tu pierna de jovencita. La cosa se iba poniendo y en una de esas te arrancaría. La la la la la la la la la la la la. El humo me iba la tapando, todos cantando una conocida. Todo un festín espontáneo de libertad y de fantasía. De pronto se abre esa puerta y ve una gorra de policía. Y atrás entra el Incomán con todos los de bromatología. Dice, qué pena me da perderte en esta noche, linda mía. Qué feo que por ser menor no puedan estar vos y tus amigas. Y ahora por tener 15, tenés la entrada prohibida. Seguro que te la canto mientras afino una noche en prima. Después de ese inconveniente no volví a verte por estos días. Saliste casi corriendo y no lo noté, yo estaba en la mía. Nunca volví a ver tus piernas, ni tampoco a tus amigas. Y esa noche me mamé con todos los de bromatología. Y con ustedes también, qué pena me da perderte en esta noche, linda mía. Qué feo que por ser menor no puedan estar vos y tus amigas. Y ahora por tener 15, tenés la entrada prohibida. Seguro que te la canto mientras afino. Última, qué pena me da perderte en esta noche, linda mía. Qué feo que por ser menor no puedan estar vos y tus amigas. Y ahora por tener 15, tenés la entrada prohibida. Seguro que te la canto mientras afino una noche en Freeman. Chao, buenas noches. Bueno, y así se termina este Santiago Castillo. La verdad que fue muy, muy interesante. Estuvo calzado siempre, subió la electroacústica. Realmente alentó a la gente. Se subió gente a tocar con él. Otra propuesta sumamente diferente para lo que es la Ciclola. Y como decimos siempre, ¿no? Los martes, martes por medio, segundo martes y cuarto martes de cada mes, estamos acá con la Ciclola trayéndolas en vivo. Y obviamente acá podés venir a ver a las bandas, es gratis, es una fiesta, te tratan bien, te tratan como gente, respetan los horarios. ¿Qué más se puede decir la Ciclola que no dice yo ya aún? Más opciones para un martes no tenés, ¿no? Así que más puedes hacer, venir y disfrutar acá con nosotros. Sabés las bandas que tenés, sabés que tenés buen material, lo podés escuchar, lo escuchás escuchando en este momento. Así que, ¿qué más podemos decirte? Sí, lo que te podemos llegar a agregar a esto es que los martes siguientes a cada Ciclola retransmitimos, obviamente, la Ciclola. Y también contarles que el jueves vamos a estar haciendo nuestro programa 211 ya al aire. Mientras se acerca también la gente de la Fiesta de la Flor, estamos todos, ¿eh? No falta nadie. Quiero aprovechar para mandar un chivo. Van a estar tocando los amigos de 9 menos cuarto en el Roxy de Palermo. Esto va a ser el jueves 13 del 11. O sea, este jueves, este mismo jueves van a estar ahí los amigos de 9 menos cuarto. Una de las tantas bandas del famoso movimiento que le decimos siempre, vamos las bandas, ¿no? Están ahí en los pies a las 10. Hoy justamente toca Vito, para Pipo, que son quienes organizan todo esto. Así que la verdad, una gloria, realmente una gloria estar acá festejando nuestro cuarto cumpleaños. Se viene mucho más. Se viene la página nueva. Está ya, digamos, le falta un empujoncito así de chiquitito para que se caiga y salga al extremo y que lo puedas disfrutar como realmente queremos que pases la onda, ¿no? Que bien, o sea, que se pase con un buen material, que puedas encontrar videos, que puedas encontrar los shows en vivo que estuvimos transmitiendo, los programas. Faltan los últimos detalles, ya casi, casi está. Ultimando detalles, la gente de IdeaDeliveryLA.com es quien está haciendo nuestra página. Ya estamos terminándola, así que les mandamos un gran saludo a ellos y les agradecemos, obviamente, por todo esto. Gente, quédense por ahí, en un ratito ya están los chicos de Fisión desde Tandil. Hoy tenemos banda de Tandil también y para el cierre, nada más y nada menos que Vito sonando en vivo y en directo. Lo escuchás en Radio Pasar la Onda y si no, te puedes venir acá a Maquena a pasarla de fiesta. Dale que es martes y la noche recién arranca. Dale, dale con el look. Pero no permites como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Hola, hola, hola. Uy, qué buena onda, güey. Esta es la piba de Tandil, qué lindo. Mira, qué buena, ¿no? Mira alrededor como todo entra en acción. Siente el calor, probando. 1, 2, 3. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola, ¿puede ser más retorno de esta voz? Hola, hola, hola, hola. ¿Un poquito de retorno? Sí, puede. Un poquito de retorno para esta. Probamos una vez un poquito más. ¿Está ok? Probando. Agustín, ¿me escuchás? Bueno, ahora sí. Buenas noches, Maquena. Somos Fisión. No te animas, toda esa gente en la oscuridad te está mirando y hablando de atrás. Por favor, te pediré, sonríe siempre y nunca te alejes. Vas a estar, te excitarás ya. Buenas noches, Maquena. Todo lo que me contás, la excusa es fácil para asustar. Tranquila, nena, siempre voy a estar. No seré como aquel. Si hay tristeza, yo te alegraré. Vas a estar, te excitará. Buenas noches, loco. Este mundo no puede frenar. a mis ganas vagas de bailar. Esta música me hace vibrar. Al lado tuyo siempre quiero estar. ¿Qué me importa si estás loca? Seamos prueba del amor. Que en el fondo ya lo oigo. Está palpitando fuerte nuestra noche, nena. ¡Y la noche! ¡Buenas noches, Buenos Aires, loco! ¡Somos tan visionaria! A mí se me hace que no te animas. Toda esa gente en la oscuridad te está mirando y hablando de atrás. Arrímate y vas a ver un beso nuevo en cada amanecer. Confía en mí y dame un sí. Buenas noches. Este mundo no puede frenar a mis ganas vagas de bailar. Esta música me hace vibrar. Al lado tuyo siempre quiero estar. ¿Qué me importa si estás loca? Seamos prueba del amor. Que en el fondo ya lo oigo. Está palpitando fuerte nuestra noche, nena. Muchas gracias. Y así arranca el show de los muchachos de Fisión. Muchas gracias. El primer tema se llama Ya lo oigo. Y hay un pequeño detalle que me llamó la atención. Nos pasaron la lista de temas los chicos. Y la característica que me llamó mucho la atención es que al lado de cada tema está el nombre de alguno de los integrantes. Y es como que en un momento el nombre es el que está autorizado a hablar, porque son bastante parlanchines según ellos mismos. Así que es como que tienen su momento cada uno para charlar. Recién estaban diciendo que el próximo tema se viene dedicado a Osvaldo Laporte. Yo creo que tienen razón, lo voy a dejar hablar. O entre la boca o lo que sea. Dedicado al señor Osvaldo Laporte, que tanto bulto, tanta abdominal nos regaló. Para él. Y arriba, che. Merecido en estos días quise hacer al voluminoso macho latino que mi mamá quiso tener. Es exitoso en los canales por su grandote actoral, aunque para mí tiene un relleno, quién sabrá. La pu- todo trabado a la Silveira le darás. Y si te ponen en la novela tu culo peludo se verá. Soy gitano, soy Guevara y me gusta el rock and roll. Siempre pongo la novela a las dos. Capo era boxeador, guardaespaldas protector, un indio y un profesor. Son todos el gran la por. Me quedo quieto a las dos porque estás en televisión. Me diste a gordo bufarrón. Lo soy y las palmitas. Capoeira boxeador, guardaespaldas protector, un indio y un profesor, son todos el gran labor, labor, labor, labor, labor. Te quedo quieto a las dos, porque estás en televisión. Me hinca gordo bufarrón, lo soy, como dice. Sigo sin poder encontrarte, soy como Osvaldo Laporte. Tengo una zunga de leopardo y no te veo, no te veo, mi amor. Soy Guevara, soy gitano y me gusta el rock and roll. Me lo paso escuchando Somos Visión, yeah. Arriba. La por, la por, la por. Otra quizás un poco. Hermoso. Tema raro, ¿no? Un tema extraño, ¿no? Pero muchísima onda, eso sí. Mucha. Toda la onda. Aparte lo veo que los pies no paran un segundo, lo vi. A todos saltando, chiquiendo sus cabezas. Bueno, esperemos que del otro lado se esté escuchando más o menos de la misma manera. Lo puedan decir, obviamente, lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que es el Facebook, lo que es el Twitter y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todas las redes sociales. Ahí nos encuentran. Pero lo interesante es que escuchen y que conozcan bandas nuevas y que se vengan acá para que vengan. Porque esto es una fiesta. Lo que suena es Visión de Tandil. Porque si estando estoy aquí. entender. Y con la palmita. Hoy empiezo a entender. Hoy empiezo a entender. Muchas gracias, Buenos Aires, loco. Muchas gracias. Ese fue el tema número 4 del disco Bicharraco. Se puede buscar en el YouTube. Nubarrón. Acá están tirando la data de que tiene que tiene una noche, una previa. Un disco que se llama Bicharraco. Y estoy acá con Dami también. Dami, el Abito, que en un ratito te sube a cantar. Gracias a mí. ¿Cómo va? Saludo a la gente. Ahí empezando a pasar la onda. Bien, aparte estuviste compartiendo ahí en las redes. Importante siempre. Este tema se llama Devolver la pared. Es que te queremos tanto. Y habla de cuando conocemos. Por lo menos yo, no sé. Yo también me quiero tanto. Te quiero tanto a vos, chico. Amor, amor, en la, amor en la ciclola. Bueno, gente, en un ratito van a estar tocando. Ya en un ratito. Sí, ahora después de Fisión, gente acá, Juanpi conocido, lo vimos varias veces acá en la ciclola. Fuimos el otro día a escuchar su presentación del disco. Bien, y ahí van a seguir tocando, así que los escuchamos. Seguimos en vivo y en directo desde Maquena. Estamos en la ciclola, escucha música. Que está claro. Esa. Tu roce me hará mal. Vos sos un ángel malo, igual quiero probar. Ya sé que te suena raro, te extraña mi canción. Amigos y secuaces me quieren prevenir. Si me quedo un poco, ya no podré salir. No quiero que me distraiga, te extraña mi canción. Todo me lleva a vos. Siempre fui muy sensato, pero esta vez creo que no. Ya siento que estoy perdido. Te extraña mi canción. Es un día muy gris, no creo el porvenir, me siento una de luz. Me rompe el corazón, no puedo ya vivir. Me quema. Bueno, esto fue Ángel. Ángel. Gracias. Malo. Me recién le contaba a Nachito, como que le encontré una especie de similitud en un momento a la voz de Vicentico en Zapa Azul. En ese momento de furia, ¿no? Que se sacaba, que se desata el tema de Zapa Azul. Mucha potencia, los chicos de Fisión. Le mandaba el volumen, volvemos más. Me caga pedo, Nacho, me caga pedo. Bueno, no podía ser de otra manera. Estamos cumpliendo años, pero las realidades no cambian. Para eso me pagan. 4 años canta pedo. Para eso me pagan. Bueno, también estaría bueno que me cuentes quién te está pagando, así también yo voy a reclamar mi parte. No te puedo decir. Bueno, está bien. ¿Qué se le va a hacer, gente? Estamos transmitiendo una vez más la ciclola. La verdad que muy, pero muy bueno. Los chicos están comentando también su número. Acá tenemos al genio del Santi que se copa ahí con lo que va a ser la cortina, que hoy volvemos a hablar con Mauro y nos las vuelve a prometer, ¿no? Espera, ya cumplimos 4 años. Quizás en uno de estos días nos llega el regalito. Creo que la letra, no por ser malo, pero creo que se la di al año más o menos a Mauro. Pero nada, obviamente, estamos acá en la ciclola de Manguena, como decían. Estamos muy contentos por estar acá, porque realmente nos tratan muy, pero muy bien la gente, la ciclola misma, la gente de Manguena, la verdad que es una fiesta, así que vénganse, pásenla de fiesta. Y si no, te llegas a tu casa y lo escuchas en vivo en directo, en radio pasa la onda. Lo que suena la oferta de hoy es nada más ni nada menos que los chicos de Fisión desde Tandil. Y se acaba de subir Matías Landolfi de 9 menos cuartos aquí y lo están piropiendo como loco. Las chicas están como locas y los pibes también. Le tiraron Mariano su maleta, le van tirando a pleno data. Y bueno, siguen pasando la onda. Gente, Fisión es lo que suena y los escuchás a ellos. Pareja con nosotros. Actúa Laporte. Bueno, esta canción trata de que todo cambia muy rápido, todo va a los pedos, todo cambia, cambia, cambia. Te compraste un celular, al día siguiente es una cagada. Te compraste una compu, al día siguiente es una poronga y todo así siguiente. Y pasa, pasa, pasa. Porque infinito cambia todo. Entonces de eso trata el tema. De que va a cambiar todo infinitamente. Porque infinito cambia todo el mundo. ¡Corazón! Y la mano arriba. Levanta la manito. Levanta la manito, Maquena. La mano arriba. Vamos. La mano arriba, dale, pija, dale, la mano arriba. Bien ahí la mesa esa, dale, che. ¿Cómo dice? Infinito, cambia todo. ¿Cómo dice? Te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Porque el ritmo va ligero, no se ve como. Te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Dame un beso antes que me vuelva viejo, como. Te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Porque si me quedo quieto, siento que voy a caer. Me deliro y me persigo por volverte a ver. Infinito, cambia todo. ¿Cómo dice Chuni? Te va a enloquecer, ¿cómo? Pero te va a enloquecer. Lo que tengo, tú se lo lleva el viento. ¿Cómo, Clary? Te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Dame un beso antes que me vuelva viejo. ¿Cómo dice? Te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Porque pa' que no me dejes, yo te pido un favor. Aunque cambie todo el mundo, seguí siendo vos. Infinito cambia el mundo. Infinito cambia el mundo. Infinito cambia el mundo. Infinito cambia el mundo. ¿Qué pasó? ¡Oh, oh, paso en el teclado, Juani. ¡En la guitarra, Juan Pablo! Se sacude el piso, crece la aceleración. El vértigo llegó, sube la aceleración. ¡Ay, amor! ¿Qué va a ser de mí cuando todo se derrumbe? Por favor, quédate ahí. Confisión, infinita confisión. Confisión, todo da vuelta, confisión. Confisión, infinita confisión. ¿Cómo dice usted? Te va a enloquecer, ¿cómo? Te va a enloquecer, ¿cómo? te va a enloquecer, te va a enloquecer, te va a enloquecer, te va a enloquecer, te va a enloquecer, pero te va a enloquecer. Infinito cambia el mundo, infinito cambia el mundo, infinito cambia el mundo. Muchas gracias, afición, loco de Tandil. Pedazo de banda, son viejo. Fuerte el aplauso. Dale power, dale power. De noche será de día, lástima que no estarás. Un efecto puede ser real, esa luz hace brillar y se enciende la energía. ¿Para qué vas a esperar, Florencia, si mi muerte sigue tus pasos? Si el tiempo acepta fracasos y todo tiene un final. No hay huellas que marcar, sé muy bien dónde hay que pisar. Solo tengo miedo al vacío. Si el tiempo se perdió, si la neblina pesa lo tapó. Por favor, no digas más lo que fuimos, nada es peor. A menudo duele el corazón, el corazón. Y este día, pues de noche, y tú siempre estarás. Que coincidan nuestras ganas, faltará. ¿Para qué vas a esperar, Florencia, si mi muerte sigue tus pasos? Si el tiempo hace tan fracasos y todo tiene un final. No hay huellas que marcar, sé muy bien dónde hay que pisar. Solo tengo miedo al vacío. Si el tiempo se perdió, si la neblina espesa lo tapó. Por favor, no digas más mentiras. Solo tengo miedo al vacío. Si el tiempo se perdió, si la neblina espesa lo tapó. Por favor, no digas más. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No hay huellas que marcar, sé muy bien dónde hay que pisar. Solo tengo miedo al vacío. ¡Rock and roll! Si el tiempo se perdió, si la neblina espesa lo tapó. Por favor, no digas más mentiras. Bueno, lo que escuchábamos recién fue un enganchete infinito, hermosa, donde, como antes comentamos, estuvo cantando Matías de 9 menos cuarto, y Florencia, ¿no? Y es el momento de que ya podemos decirles que está promediando de alguna manera el show, son las 12:30 p.m. y en un ratito va a estar tocando Fito para cerrar, ¿no? Y ahora parece que van a hacer el corte, el tema que eligieron para presentar Bicharraco, que es el nuevo disco de los muchachos. Estamos en vivo, estamos en directo, es nuestro cumpleaños. En realidad ya se pasó nuestro cumpleaños, ¿no? Ya a esta altura ya se fue. Está bien, pero pensemos que es un programa que salía, siempre terminaba cerca de las 12 de la noche, cerca de la medianoche, entonces como que estamos ahí en el momento que cumplís el año casi. Claro, el cumpleaños, pará, concluyamos una cosa, la noche de cumpleaños no termina, entonces termina hasta que vos te vas a dormir. Es como el día de cumpleaños, uno no seguía con el año que uno nació, sino que en el día todo más el día. O menos, todo el día. Bueno, bien, estamos festejando, como les decíamos recién, vamos a seguir festejando. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo dice? Puede que hagan conmigo como hace la gente con cosas que no necesita. Ver todo por primera vez, ya sabes, es hermoso, pero el tiempo limita. Pude tener mil colores, mil plumas radiantes y te encandilaban, pero hoy no me comprendes y aunque haga malabares no curo tus males. ¿Cómo dice? Por eso he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, por si un día se te ocurre regresar. ¿Cómo? Por eso he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, que le pone, por si un día se te ocurre regresar. Puede que me digan algo, como dicen todos, hablando, pasando el rato. Escuchar por primera vez, ya sabes, es hermoso, pero el tiempo es ingrato. Pude tener melodías que vos encendías con cada mirada, pero hoy la misma canción ya te chamulló y me da la espalda. ¿Cómo dice? Por eso he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, por si un día se te ocurre regresar. Por eso hoy he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, por si un día se te ocurre regresar. ¡Arriba! Por eso hoy he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, por si un día se te ocurre regresar. Por eso hoy he venido mal dormido, mal herido, poco entero, destruido. Nunca llegaron mis palabras a tus oídos y no me olvido, por si un día se te ocurre regresar. ¡Muchas gracias, Maquena! Gracias. Y ahora sí viene la cumbia. Y vamos a invitar a Damián Morrone de la banda Vito, que después de nosotros viene, así que esténse atentos. Damián, es tu momento. Cumbia, cumbia, cumbia. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, che, para Damián. Tan sincero, tan farsante, tan común, tan alucinante, tan cobarde, tan desinhibido, tan pirata, tan comprometido, tan sobrio, tan vicioso, tan saludable y tan venenoso, tan lejano, tan sensible, Josicito, tan rutinario, tan impreci. Son las vueltas de este corazón. ¡Y arriba! ¡Arriba, chela, ciclora, máquina! Puedo encontrar un sendero entre tus dedos e imaginar que no me pierdo como antes, mirarte así me da la paz del cielo. Cuando te vas me ahogo en el las palmitas. ¡Arriba, che! ¡Visión en vivo! ¿Cómo dice? Sin vos no sé cómo sería todo. Tus gestos son el sentido de mi vida, pero tal vez no estoy del todo cuerdo. Debo decir que algunas veces me siento tan sincero, tan farsante, tan común, tan alucinante, tan cobarde, tan desinhibido, tan pirata, tan comprometido, tan sobrio, tan vicioso, tan saludable y tan venenoso, tan lejano, tan sensible, tan rutinario, tan impreso. Son las vueltas de este corazón. ¡Vamos la guitarra arriba! ¡Cumbia, cumbia! Aquel rencor lo veo y ya no me afecta. Hoy todo es paz en nuestra burbuja perfecta. Pero tal vez no estoy del todo cuerdo. Debo decir que algunas veces me siento como tan sincero, tan farsante, tan común, tan alucinante, tan cobarde, tan desinhibido, tan pirata, tan comprometido, tan sobrio, tan vicioso, tan saludable y tan venenoso, tan lejano, tan sensible, tan rutinario, tan impreso. Son las vueltas de este corazón. La guitarra, pero... Juan Pablo, la guitarra, che. ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Tan sincero, tan farsante, tan común, tan alucinante, tan cobarde, tan desinhibido, tan pirata, tan comprometido, tan sobrio, tan vicioso, tan saludable y tan peligroso, tan lejano, tan sensible, tan rutinario, tan impredecible. Son las vueltas de este corazón. Son las vueltas de este corazón. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿A poquito son los últimos dos temas que hacemos? Gracias por venir. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias a la gente de Tandil, que vino, gracias. Vino gente del interior de todos lados que estamos recorriendo. Los que no son amigos todavía de Fisión, acuérdense, Fisión Oficial, lo agregan al Facebook, se bajan todos los discos gratis. Sobre todo, estamos girando por toda la provincia, todo el país. Andamos, tenemos más kilómetros que Manuelita, que andaba por todos lados. Y se la agachaban los chabones. Che, hacemos los últimos dos temas. Últimos dos temas y terminamos. ¿Qué pasa, Juan Pablo? Marcitos. Bueno, este es un tema que habla de los recuerdos feos que tenemos en la cabeza. Imagínense que está el mar frente a ustedes, agarran ese recuerdo de la cabeza y lo arrojan a ese mar imaginario y automáticamente se van a olvidar de ese recuerdo y van a ser felices. Es mejor que un Ribotril, se los recomiendo. Se van a dormir cantando, ¡ay, ay, Marcito, ay! Lleva ese recuerdo que me va doliendo. Todo con las palmitas, che. Que nos vamos con visión. ¡Las palmas fuertes! Y lo invitamos al cone de Bajo Cero. ¿Dónde está el cono? Vení a cantar. Vení, dale. Es verdad, está ahí. ¿Cómo dice? ¡Ay! Ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. ¿Cómo dice? Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Todo con las palmas y te lo dejo aquí en tus agüitas tranquilas pa' que te lo lleve adentro de tu corazón. Y así yo viviré mejor. ¿Cómo dice? Porque ay, Ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Y te lo dejo aquí en tus agüitas tranquila pa' que te lo lleve adentro de tu corazón. Y así yo viviré mejor. ¿Cómo dice Cole? ¡Vamos! Porque ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. ¡Ay, Cole, che! Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Y el teclado, Juanito Bolotti. Un aplauso para Juan y Golos, tiene el teclado. ¿Cómo dice? Ay, ay, Marcito, ay, Marcito, ay, lleva ay, ese recuerdo que me va doliendo. Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo. Usted solo. ¿Cómo es? ¡Un, dos! ¿Cómo dice usted? Ay. Lleva ese recuerdo. Ay, Marcito. Lleva ese recuerdo. Somos los Rolling Stones. Les queremos contar una cosa. Hoy hicimos 400 kilómetros. Para nosotros, si vamos a tener un público como ustedes, 400 kilómetros es como comer un canapé de poronga, así de chiquitito. Está espectacular. Gracias por todo, loco. Gracias por estar esta noche con nosotros. Somos Fisión, no se olviden. Y vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Cómo dice con las palmas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. ¡Y arriba! Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Ay, ay, Marcito, ay, lleva ese recuerdo que me va doliendo. Para la principiola. ¿Quién me va? ¿Quién me va? ¿Quién me va? Fuerte el aplauso para el Cole de Bajo Cero, director de Entre Ríos, che, que vino a cantar con nosotros. Doliendo. ¡Gracias, loco! ¡Y nos vamos, la puta que lo parió! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, somos Fisión Oficial, recuérdenos. Y nos vamos con esta cumbia divina que dice así. Que nunca se van, ya no me producen mal. Todas las cotorras que se posan a chumear se esconden. Siempre me fui para atrás, pero esta vez quiero adelantar. Quiero verte zapateando hasta que salga el sol por siempre. Dale que arrancó, ¿qué, José? Mi ritmo calentón te va a descocar, retumba el corazón. Esta es la que va, no caben ni las penas ni el dolor. Es una cumbia divina. Y para la chica del cadáver, chica del cadáver, la palma, la palma, la palma, la palma. Para Ayu, para Usagri, para José que están ahí, che. Voces que nunca se van, ya no me producen mal. Todas las cotorras que se posan a chusmear se esconden. No se tiene que acabar. Quiero verte zapateando hasta que salga el sol por siempre. Dale que arrancó, mi ritmo calentón te va a descocar. Retumba el corazón. ¿Qué pasó? Esta es la que va. Ni las penas ni el dolor. Es una cumbia divina. Dale que arrancó. ¿Qué? Mi ritmo calentón te va a descocar. Las chicas del lado. Ahí está. Ahí está Ayu, ahí está José. Esta es la que va. No caben ni las penas ni el dolor. Es una cumbia divina. La palmita, la palmita, che. Es una cumbia divina. Dale, pintita. Acá el oh, ¿cómo dice? Es dale, una clarita. Cumbia. Cumbia divina. ¿Cómo dice? Es una cumbia divina. Chau, chau, chau, chau, chau. Buenas noches, Maquena. Somos Fisión, Fisión Oficial. Gracias. Bueno, y así termina nomás el show de los chicos de Fisión directamente desde Tandil. A tus oídos hoy, en este caso, en la ciclola de Maquena. Los últimos dos temas fueron Marcito, donde hubo invitado de banda de Entre Riana. Y para el cierre, Divina... No, perdón, Cumbia Divina. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? La verdad que es un lujo realmente estar acá. Lo dije varias veces hoy. Tiendo a ponerme repetitivo, sobre todo cuando me emociono, cuando estoy realmente con mucha felicidad, porque hoy es, como ya les dije más de una vez también, hoy es nuestro cumpleaños número 4. Así que, qué mejor que festejarlo haciendo radio en vivo y en un lugar donde nos sentimos tan cómodos. Es como nuestra segunda cocina de Pasar la Onda, podemos decir, ya a esta altura, podemos decir, de Maquena. ¿Es el lugar más visitado del año? Claramente, el lugar más visitado del año después de la cocina. Bueno, mientras suben la música, yo le digo, gente, quédense un ratito más, porque viene Tito para cerrar una nueva transmisión de la ciclola. Esto ya es una fiesta. Claramente, todavía estás a tiempo, venite, en un ratito está tocando Vito. Nosotros vamos a seguir al aire, en vivo y en directo, transmitiéndole. Quédate ahí, ya volvemos. Pájaros, perros y animales. grandes hombres, formas de vida. Y el niño de cobre se acerca a acechar. Sombras chinescas hablan de mi aburrimiento. Nada que hacer crecer la magia del carácter de la figura. Como apurado yo no estoy. Mi mano y mi imaginación dice donde yo. Hoy quiero hacer sombras chinescas. Para mi pensamiento pasiva es mi alerta. Yo no quiero ser más fuerte. Entra al mundo de las sombras y descascas. Como la paz que yo siembro, digo miembro del deseo de libertad. Bla, bla, bla. El rey de las sombras y descascas. El rey de las sombras y descascas. El rey de las sombras y descascas. El rey de las sombras y descascas. El rey de las sombras y descascas. Hablar de corrupción es corromper. Hablar de marginación es marginar. Hablar de injusticias es saber que soy injusto. Hablar de qué podría ser. Hablar del mal o el bien. Hablar por hablar es un dilema. Pero yo solo te voy a hablar de mis sombras chinescas. Porque a mí me gusta hablar de las sombras chinescas. Y es que el rey de las sombras chinescas. El rey de las sombras chinescas. El rey de las sombras chinescas. El rey de las sombras. De manos, hermanos, yo me imagino así tocando una mujer con la capacidad de hacer esto. Es todo lo que yo quiero, funky boogie me en mi propio juego. El duelo de una mano con la otra transpiran gotas, derrochan arte, parte de mí, experiencias mías. En las sombras chinescas se presenta el día en que cambiaremos el andar con. Bueno. Así estamos llegando al último show de la noche. Ya tenemos a los chicos de Vito, todos bueno, en escena. Buenas noches. Y ya agarró el micrófono. Dami. Sí. Dami bueno, Marrone está en la voz. Una vez más, Vito, esto es Vito. Y lo vas a escuchar en vivo y en directo en Radio Pasar Onda. 100% música, sin caretas. Jamás estamos quietos. Esto es esto una es nueva muestra. Escucha. Hoy puede ser un gran día. Su voz se parece a eso que nunca escuchaste. Lo vi por allá. Te golpea la cabeza, se te mete entre las piernas. Lo vas a bailar porque hoy puede ser un gran día. Es la fiesta que queremos gritar. Es la hora del encuentro y que se encuentren las parejas. Es un huracán. Fuera luces que comienza la alegría, dice presente. No vas a parar de olvidar y a sacar el dolor que te envuelve. Donde estés, para vos tocaré. Como donde estés, para vos. Arriba, máquina, che. Y detrás de ti vamos a demostrar que estamos bien unidos. Por donde pasa el tren de la felicidad, quédate en el andén. Donde estés para vos, donde estés para vos, tocaré. Porque hoy puede ser un gran día. Porque hoy puede ser un gran día. donde estés, para vos tocaré. ¿Cómo? Donde estés, para vos tocaré. Claro que sí. Y detrás de ti vamos a demostrar que estamos bien unidos. Por donde pasa el tren de la felicidad, quédate en el andén, te vamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a así es que arrancan, ¿no, muchachos? De Vito. Boluto de día, no podía ser de otra manera, ¿no? El tema que le da nombre al primer disco de los muchachos que van a seguir sonando y lo van a estar haciendo de esta manera. Un saludo para Pedro Branca, que también estamos acá. Dicen que destino, dicen que verdad, dicen que no salte, pero yo quiero saltar. Dime por qué mierda, qué necesidad. Descaradamente me faltas a la verdad. Y aunque robes mi alma, pidas perdón. Dejaré de creer en lo que viene con vos. Piensan que dormimos, que nunca llegará calma de una tormenta que se precede al levantar. Cada enroque es lo mismo, cada discurso es igual. Siempre pagan lo mismo los platos rotos del festival. Y aunque robes mis sueños, mientras verdad, no es consuelo de pocos que el castigo llegará. Vamos con las manos arriba, che. No me rompas con tu escala de valores. No, de mis modos, mis acciones, con la cara que pones, de tu sonrisa que se rompe como tiza estrellada en la pared. Y no me digas no, nunca jamás. No me digas mi destino, no me digas mi verdad. No me digas que no salte, porque yo quiero saltar. Y saltar, y saltar, y volver a saltar. Y saltar, y saltar, y del suelo despegar. Y saltar, y saltar, y volver a saltar. Y saltar, y saltar, y del suelo despegar. ¡Polaco! Nos quedamos, esas manos bien arriba, que se escuchen. Dime si direte con su dedo en nuestro jete, no lo aguanto. Por Dios, no más. ¿Dónde se ha visto tanta vulgaridad? Y saltar, y saltar, y saltar. ¿Cómo? y saltar. Muchas gracias. Estamos bien. Estamos pasándola muy bien, realmente. Están sonando los chicos de Vito. Es el cierre ya de la ciclora. Son las 1:10 de la noche. Todavía seguimos festejando nuestro cumpleaños. Y el tema de recién fue Alcani. Tema dedicado justamente a Alcani, que es uno de los muchachos de la banda que sigue a los chicos de la Vito. No es el rubio del gol contra Brasil en el Mundial 90, ¿no? Es otro Cani. Es otro Cani, no es un tipo que va a andar corriendo como loco, pero sí le va a poner mucha onda a la fiesta. A la fiesta, perdón. Gente, la verdad que es un placer, como siempre digo, estar acá transmitiendo. Y la verdad que los chicos de La Vito son una banda de esas que realmente a mí me gusta mucho. Me acuerdo la primera vez que los vimos a los chicos en el Centro Cultural Resurgimiento. De hecho, los transmitimos, así que también los puedes encontrar en nuestra página. Es que me divierto cuando te escucho hablar. Será tu cabeza que no quiere funcionar. La ley, al menor esfuerzo sos vos, y lo sabes. Descartas la posibilidad de encarar algo en serio. Es bueno saber, no soy como vos, no, ni lo seré. Yaja, yaja, yo. Que hoy la carne vale más que matar a tu mamá, que comprar toda la India y ponerse a edificar. La ley, al menor esfuerzo sos vos, y lo sabes. Descartas la posibilidad de encarar algo en serio. Es bueno saber, no soy como vos, no, no, ni lo seré. Vamos, no juguemos con el hambre de nuestro país. Vamos, no juguemos con el hambre de nuestro país. ¿Cómo puede ser que nos hayamos metido en este carnaval? ¡Ey! ¿Cómo puede ser que en la ciclola hoy vamos a tocar? ¡Ey! ¿Cómo puede ser que nos hayamos metido en este carnaval? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¿Cómo puede ser que nos hayamos metido en ese carnaval? Fíjate bien, el problema está en nuestra sociedad. Porque hay miseria, porque hay pobreza, hay desilusión, también hay tristeza. Porque hay miseria, porque hay pobreza, hay desilusión y también hay tristeza. Hoy no me toca ni la baja loca, que con el hambre la gente provoca. Y no olvidemos que juntos podemos. Hoy no me toca ni la baja loca, que con el hambre a la gente provoca. Y no olvidemos que juntos podemos con el corazón. Y vamos, y vámonos con el corazón. Bueno. La colgué, Chucky. La colgué. un poquito de sobredosis. Este tema, la verdad que a mí me gusta mucho. Recién me colgué mucho con la percu, ¿no? Te les cuento un poco para el que no conoce a Vito, perdón. ¿Cómo estoy hoy, eh? Estoy medio trabadengue hoy. Es como muy confianzudo, Vito. Son amigos los Vito. No, me quedé con la percu, le cuento. Tenemos una percu bastante nutrida. Tenemos dos congas, tenemos una timbaleta, campana, dos violas, un bajo, una voz y una batería. Esto es Vito Corleone y vos lo escuchás en vivo y en directo desde radio. Pasa la onda 100% música, sin caretas y hoy de festejo. Y ya pasó tu apego alrededor, brotó por tus poros agonía de tristes sueños que solo quería amor. La lealtad no es para los tuyos, no hay enfoque al portador. Dos alfileres, tres caballos y una reina que sos. Palabras que nublan y nubes que condensan, rayos que marcan direcciones, frenos que separan, y frenos que separan. Tu natural esencia te priva de saciedad, y tu principal carencia revela verdad. Que compensan rayos que marcan direcciones y frenos que separan, y frenos que separan. Y tu naturaleza te priva de saciedad, y tu principal carencia revela verdad. Tu natural esencia te priva de sal. Bueno, si yo no me equivoco, lo de recién fue Plaga. Estamos escuchando a los chicos de Labito, unos grandes Labito. Y lo vamos a seguir escuchando, ¿les parece? Bueno, les comento que tenemos Facebook, tenemos Twitter. Ya lo saben, obviamente cualquier radio tiene todo eso. Nosotros no somos la excepción. Eso sí, pasamos la onda. No sé si todos lo hacen. Mientras tanto, te pasamos esta onda. Vito sonando en vivo. Quiero poder decirte, para poder olvidar y así sentir que vamos de la mano. No hay manera ni forma difícil de explicar. Te vas llevando al compás, vida de vida. Tus ojos son un recuerdo de un paraíso ideal. Esa es la pasión. Está dentro de mí, soy fuego en invierno. Ojos de cristal, sombras de las sombras vienen por mi abusar. Soy fuego en invierno, ojos de cristal, sombras de las sombras vienen por mi abusar. A la gente ojerosa presente también. Y está llegando, vamos quemando. Y es dinamita y es a punto de estallar y volar. Arremetiendo en este infierno. Y no deja de llegar. Si sos la salida hay en esta vida. Y es verdad que estamos juntos y no hay nada más. Una razón, algún misterio, algo que llevar muy dentro. Y es verdad que estamos juntos y no hay nada más. Una razón, algún misterio, algo que llevar muy dentro. Soy fuego en infierno, ojos de cristal, sombras de las sombras vienen por mí a buscar. Soy fuego en infierno, ojos de cristal, sombras de las sombras vienen por mí a buscar. Vienen por mí a buscar. Vito Show, ¿no? Vito Show, sobre todo sonoro. Ojos de cristal. La verdad que están sonando muy, pero muy bien. Realmente están sonando muy, muy bien. Nos tienen acostumbrados igual, igualmente a sonar de esta manera los chicos de Vito. Están sonando muy bien, muy parejo. Muy bien, llevando el ritmo, la verdad. Están sonando muy bien, me está gustando mucho. Bueno, como siempre, la propuesta en lo que es la ciclola es buena música, siempre hay buena música sonando y nosotros tenemos el placer de transmitírtelas en vivo y en directo. Lo escuchás, obviamente, por ejemplo, lo pasaron a .com.ar, que va a mutar, sí, va a mutar. Pero mientras tanto, seguí escuchando a Vito. ya, apúrate, y que te jube. Apúrate, y que te jube. Yao, yao, la tecnología avanza, avanza. Que compraste uno y ya no te alcanza. Miras angustiado, estás sorprendido. Aturdido, apúrate, ay, que te come, ya va, ya va, yo, ya va, ya va, yo, apúrate, y que te come. El smog, la miseria, la calle llena de mierda, policías acostumbrados a mirar para otro lado. Combativo es lo que digo, la calle plagada en frío, opacando a la gente. No queremos, no, ni gente, no, no, no, no, no, no, no, ni gerentes, ya va, ya va, yo. Que te come, apúrate, y que te come, apúrate, que te come, amigo. Sal de Babilón es lo que te pido. No arrastres la pierna siempre de frente. No mires para atrás, esto en el presente. Si la vida todavía no te corrige, lo que ha pasado, eso ya te lo dije. Si la vida todavía no te corrige, yao, yao, yao, yao. Apúrate, que te come. Y que te come. Mi filosofía de vida está escrita. Que me lo critiquen, eso ya no me irrita. Desde el cielo hay una voz que me dice, yao, yao. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Y yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, loco. Yo estoy al derecho. Revés, al panza tu viendo. Revés, al panza tu viendo. Revés, al panza tu viendo. Revés, revés, revés. Fue avanzado. Yo estoy al derecho, de vuelta estás vos. ¿Cuál? Dice Tommy, y es una gran realidad, ¿no? ¿Cuántos están al revés? Y no se dan cuenta, ¿no? Directamente que están al revés. Pero bueno, lo importante es darse cuenta, ¿no? En ese momento. Y lo importante es siempre seguir con un mensaje bien, bien positivo. Mientras Nano les va tirando mensajes subliminales a la banda. Le va diciendo, pasa la onda, le va tirando. Pasa la onda, le dice. Tira un saludito a Dami. Y bueno, surgió, surgió efecto. Funcionó. Muy bueno lo de Nano. Le tiró un pasa la onda, pasa la onda. Y Dami tiró el saludo. Así que muchas gracias, Dami, por la buena onda. Como siempre, como todas las bandas que han estado hoy. La que suena es Davito. La Melanco presente también. Regresa mis brazos, ese capricho de enclenque corazón. Olvidemos el pasado por un rato y que flote en el aire el amor. Incontables son las veces que te extraño, que te llamo, que te escucho, que te corto sin hablar. Que te sueño desnudita en mi cama. que hacemos el amor una vez más. ¿Cómo? Y que hacemos el amor una vez más. Arriba esa gente, se busca una pareja y empezamos a mover el culo, che. Me arrepiento de no haberme dado cuenta, pero es tarde, es muy tarde, ya lo sé. Y bueno, se pegue media vuelta y acá no tiene nada que hacer. Y acá no tiene nada que hacer. Regresa mis brazos, con el capricho que te entrega el corazón. ¿Cómo? Olvidemos el pasado por un rato, que flote en el aire el amor. ¡Cumbia! Hice mal las cosas, jamás te quise lastimar. Solo quiero que sepas una cosa: nadie como yo te amará. ¿Cómo, Rudy? Regresa, regresa a mis brazos. Oye, capricho, oye, capricho, oye, capricho de mi corazón. Oye, el capricho de este imprenque corazón. Oye, el capricho de mi corazón. Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por esa parte que nos encanta. No sé dónde está. Mirá que es grandote el hijo de puta, ¿eh? Nos enamora. ¿Dónde está? Bueno. ¿Feliz cumpleaños, Lucas? Bueno, feliz cumpleaños a Mili de Tandil y a Radio Pasar a Onda, que hoy está cumpliendo, ¿cuántos, Cris? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Cuatro. No como Nimo, ¿no? Que hace cuatro. A cuatro años de Pasar a Onda, Radio Amiga. Bueno, nuevamente, gracias, gracias. El saludete a Dami por salvarnos por nuestros cuatro años. Sí, estamos cumpliendo cuatro años. Y vamos a seguir pasándoles la onda, obviamente. Esto no se va a terminar ahora. Esto recién empieza. Aunque la ciclola está más o menos llegando a su punto de ebullición. Esto es una fiesta. Recién pintó la cumbia. Y es claro que cuando pinta la cumbia, pinta la fiesta. Es claro y es obvio que suele ser así. Y la verdad que acá se vive de fiesta. Realmente todos los martes que hay ciclola, esto se termina poniendo. Hasta los días que llueve mucho, como por ejemplo en el martes anterior, esto se terminó poniendo. Así que, la verdad, una satisfacción estar acá. Y bueno, gente, la verdad, no hay mucho más para decir. Se va a estar presentando la gente de Vito en Greens el 20 de diciembre. Y también se viene el Conex para los chicos de Parapipow, junto con Alas 10 para fin de año, al aire libre, lo que también es una garantía absoluta de fiesta. Gente, el próximo jueves vamos a estar haciendo nuestro capítulo 211. Nos va a estar visitando la gente de Miami. Tenemos coberturas al por mayor, así que esténse atentos a lo que es nuestro Facebook y lo que son las redes sociales en general, ¿no? El Twitter también, porque ahí le vamos a estar tirando data de lo que va a estar viniendo este próximo jueves. Mientras tanto, más música. Allá y es muy difícil de explicarlo, y poco a poco la pulseada me ganó. No, no, no, no, no, no, no quiero que opinen, por mucho de nosotros dos. Y el psico ya no puede distinguir parmesano, mamadera, musarela, la luna del sol. Quiero tenerte conmigo, gritarte al oído. Destino y pasión. Yao, yao. Palmas arriba, que la gente también es esta fiesta. Se come la cebra león, se asusta mi cebra conmigo, al gato lo borra todo el ratón. Termina siendo el más vivo. Se come la cebra león, se asusta mi cebra conmigo, al gato lo corre ratón, el ratón termina siendo el más vivo. Y así ya no puede distinguir purgatorio, velatorio, ocasorio, caos de control. Quiero tenerte conmigo, gritarte al oído. Que sientas lo mismo, destino y pasión. Suena, como tú. Ven y baila conmigo. El pulso lo marca nuestro corazón. ¡Cómo! Ven y baila. Ven y baila. Arriba, che. Bueno, estamos en la parte final y es el momento en que vamos a pedir. ¿Cuánto nos queda? Ya no. Uno, dos. Dos. Bueno, ahora es el momento de improvisar. ¿Qué hacemos? Ok, vamos dos más. Bueno, muchas gracias a la gente por marcarnos esta hora de martes, ¿eh? Estás de frente a tus pecados y como un perro abandonado vas. Las pulgas se disputan la poca sangre que das. Ya no hay rebaje en este mambo y no puedes olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. Si tus recuerdos no daría tantas vueltas y no dejarían girando este torpe corazón, que solo miente justificando derrotas, que está tan noqueado como esta canción, esta canción. Arrebatados de frío, embriaga la desconfianza y no te darán la revancha esta vez, solo esta vez, siempre esta vez, solo esta vez. Haces lo bueno que siempre me hace mal, y a tus palabras yo las tendría que afrontar. Estás plagada de victoria y yo con miedo de derrotas al empezar, empezar, empezar, empezar. Quieres subir y no bajar, quieres borrar de lo que no pudo ser. No bajar, siempre pegados a este encuentro, hasta estallar de placer. Abandonado vas, quieres subir y no bajar, quieres borrar cada momento, quieres subir y no bajar, siempre pegados a este infierno, quieres subir y bajar. Este infierno, querés subir y no bajar. Yo, yo, yo, yo. Bueno, un poquito vamos llegando al final de la ciclora. Un gran show realmente de los chicos de Bebito. Suena muy, pero muy bien. No es la primera vez que nos toca transmitirlos en vivo. De hecho, lo podés encontrar en lo que es en nuestra página, ¿no? En www.pasaronda.com.ar. Ahí podés encontrar el primer show que transmitimos de los chicos de Bebito, que fue cuando cumplieron justamente 8 años en el Centro Cultural Resurgimiento. Bueno, ahora vamos a tener otro nuevo show para subirles. Va a estar obviamente lo que es nuestra página. Y disfrútenlo, porque ya queda muy, pero muy, pero muy poquito. Se acaba la ciclola, por lo menos se acaba por lo que es música en vivo. En un ratito va a seguir la fiesta, porque esto ya está de fiesta. Así que es cuestión de venir y aprovecharlo. Si se lo perdieron, lo van a poder volver a escuchar. Lo van a poder escuchar por primera vez, se lo perdieron. Y si lo escuchaste ahora, lo van a poder volver a escuchar la próxima semana. El martes justamente a las 9. Se va visto y se va de esta manera. Pelearle de entrada a la vida, te veo crecer. Se me eriza la piel al contar esas cosas y empiezo a creer que en mi mundo ya no habrá otra voz. poquito. ¿Entendés? ¡Arriba, che, que nos vamos! Para todos los niños y los que nos sentimos niños aún. Tus pasos son tan pequeños y desfachatados, y sigo sin entender cómo haces para tomar mi mano. Siempre detrás para minorar la caída y tratar de ver de qué se trata la vida. Quiero que en todo momento brille la luna para vos, que se te ría el corazón. Ay, ay, ay, ay. Quiero que nunca te falte la fuerza para levantarte, ni te falte calor, ni te falte calor. ¡Arriba, che! Y el destino para estar cerca de ti. Veo en tus ojos los míos y das más de lo que recibís, y das más de lo que quiero. Que en todo momento brille la luna para vos, eso que ría el corazón. Ay, ay, ay, ay. Quiero que nunca te falte la fuerza para levantarte, ni te falte calor. ¡Arriba tú! Ni te falte calor. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Muchas gracias a todos, un placer. Vito, presente en la Ciclola una vez más. Hasta el año que viene. Bueno, gente, así llegamos al final de una nueva Ciclola. Así se termina el show de Vito. Un gran show, realmente. Como siempre, ¿no? Como nos tienen acostumbrados los chicos de Vito, siempre trayéndonos muy buena música. Pasó en principio la gente de Esencia Jaguar. Después fue el momento de Santiago Castillo, que estuvo trayéndonos. Los chicos, la gente de Esencia Jaguar salió a romperla toda, básicamente. Salieron a ponerse en escena y a rockearla de gran manera. Un hard rock que no nos esperábamos, claramente. Después fue el turno de Santiago Castillo, ¿no? Que nos trajo esa especie de movida acústica, ¿no? De alguna manera, que nos metió un par de versiones raras también ahí en el medio. Y después llegó el turno de los chicos de Tandil, los chicos de Fisión, que estuvieron ahí haciendo su música, realmente sonando de gran manera. Y para el cierre tuvimos nada más ni nada menos que a los muchachos de Vito, como no podía ser de otra manera, rompiéndola, básicamente. La verdad que sí, sonaron muy bien los chicos de Vito. Lo terminaron rockeando. Me gustó. Rockeándola. Bueno, esto es la Ciclola, gente. Acostúmbrense. Estamos los segundos martes de cada mes y los cuartos martes de cada mes en vivo y en directo aquí de la Ciclola. Gente, la próxima se vendrá y también estaremos aquí trayéndoselas. Para todo aquel que no la pudo disfrutar o no la quiere volver a disfrutar, vamos a estar nuevamente el próximo martes retransmitiendo este show. La cosa sigue así, gente. Cumplimos 4 años. Pensamos seguir este camino arduo y placentero, realmente, porque nadie nos obliga a hacer esto. Y creo que lo hacemos realmente de corazón. Y se ven los frutos en la respuesta de todos ustedes que están del otro lado. Así que la verdad, muchas gracias por hacernos el aguante desde aquel primer momento, cuando arrancamos en FM Oriente. Un gran saludo a Francisco Bueno, que fue quien nos permitió empezar a jugar con toda esta locura de hacer radio. Un gran saludo a Cristian Libonati, que si no fuera por él, no hubiese habido nunca un Pasá la Onda. Más allá de que la idea ya estaba en un principio, no hubiese habido un programa de radio llamado Pasa la Onda si no fuera por Cristian Leonanti, así que le mandamos un gran saludo a él y a todos los que fueron colaborando durante estos 4 años con nosotros y todas las millones de bandas que hemos pasado, que nos han visitado, realmente a todos y cada uno de los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante y mismo en los programas, gracias. No hay mucho más palabras para decir que gracias. Pensamos seguir, obviamente. La verdad que no, es más lo que parecía hasta ahora, que más que gracias no hay. Este es un proyecto de la idea de seguir y que esto crezca, esto solamente el granito de arena, todo el principio de esto, ¿no? Lo que esperamos que sea Pasa la Onda. Esto recién arranca, Nachito. Vos sabés que recién arranca, la gente esperemos que también lo sepa. Les agradecemos por haber estado del otro lado. Ha estado también junto con nosotros la señorita Nanu Guay, acá con las fotos y las redes sociales. Nanu, saludo para la gente. Saludos a todos, esto hoy fue una fiesta y festejamos nuestros 4 años y van a ver las fotos el martes que viene, ¿no? En lo próximo, el martes que viene van a estar las fotos ya subidas, así que los invitamos el jueves a nuestro siguiente programa, el capítulo 211, nos visita la gente de Miami. Hay crónica de lo que es el Circe, que me estoy haciendo la escapada ahí a Circus a escucharlos. ¿Por qué el la risa? Sábado. ¿Por qué la risa? ¿Cómo? ¿Por qué la risa? La risa porque me bajaron el volumen de repente y tuve que acomodarla como pude. Pero ya dentro de todo creo que estoy acostumbrado, ¿no? Porque uno está escuchando un volumen, me estaba matando recién el ambiente. Pero bueno, ya es como que al cuarto año uno se acostumbra, ¿no? A las subidas y bajadas de volúmenes. Ya después de varios temas, están acá de las 9 de la noche, ¿no? Ya son las 2 de la mañana casi, ya uno se acostumbró al oído. De a poco se va acomodando la onda. Uno se va acomodando a pasar la onda. Bueno, gente, como decía, el jueves, capítulo 211, nos visita la gente de Miami, hay cobertura de Con Orquesta, hay cobertura de Blues Motel y también de lo que fue la fiesta clandestina con Pampa Yakuza y las manos de Filippi. Eso, entre otras tantas cosas. Seguiremos pasándole la onda. Gracias por estos 4 años y seguiremos por mucho más. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de esta ciclola. A mi lado el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nada más, gente, hasta el jueves. Hasta pasado mañana. Gracias por estar ahí. Feliz cumpleaños para ustedes también, porque ustedes son parte de esto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Tocarte un rato, tocarte un rato, tocarte un rato, no.